Vamos con la Si le apertura parece de la primera. antes, vamos a nombrar todos los institutos y los organismos que participan, que es muy importante, habríamos nombrado solo algunos, el Yadisa, el Yanilia, el ICB, el Inchiusa y la Universidad Nacional de Cuyo, ¿no? Importante también para nombrarlo a todos. Perfecto. Bueno, vamos a la primera mesa. Esta mesa está integrada por Gustavo Flores, biólogo, el director del Yadisa, que, bueno, gracias por dejarnos entrar. Fiamma Peñalodis, bióloga integrante del colectivo Ciencia en la Calle, y bueno, y darle las gracias por ser una de las personas que motorizó y hizo que esto se lograra. Y Paula Vogel, que es becaria doctoral de CONICET y que trabaja en el Centro de Estudios de Innovación Institucional, que es un centro de estudios periférico de CONICET, parte de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Bueno, bienvenido, muchas bienvenida. Gracias. Bueno, vamos con arrancando con esta presentación. No sé si te parece pertinente, bueno, como para presentarse, en tanto el trabajo de cada uno, cada una, querés arrancar, Gustavo. Bueno, gracias. Yo soy biólogo, trabajo en el IADISA hace 30 años, entré como becario, hice mi tesis doctoral en el IADISA, después hice un postdoctorado en Estados Unidos de 2 años, volví al IADISA y entré en la carrera de investigador, bueno, hice mi carrera como investigador y hace 4 años que soy el director del IADISA. Voy a aclarar qué significa IADISA, significa Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas, y es uno de los 5 institutos de CONICET que integra el predio este donde estamos, y es uno de los 10 institutos de CONICET de la provincia de Mendoza. Perfecto. Bueno, Fiamma. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por haberse acercado, por haber recibido la invitación del colectivo de Ciencia en la Calle, del cual soy integrante junto con Pau. Estamos sumamente felices y agradecidos y agradecidas porque es muy difícil comunicar la ciencia. Para nosotros es muy difícil a veces salir a las entrevistas, y ustedes estar acá nos hicieron el trabajo muy fácil. La gente que va a venir hoy a las diferentes mesas solo tiene que salir de su oficina 10 minutos y contar. Así que muy agradecidos y agradecidas realmente por esta oportunidad, porque se han traído los equipos, se han movilizado, así que para nosotros es un honor realmente estar siendo parte de esta edición especial de La Mosquitera dentro del predio del CCT. Tampoco quiero monopolizar mucho la palabra, pero bueno, contarles un poco que La Mosquitera es uno de los pocos medios de comunicación que ha estado trabajando con nosotros y nosotras a la par desde el primer día de la actividad Ciencia en la Calle. Es una actividad de comunicación de la ciencia que hacemos trabajadores y trabajadoras de las diferentes ciencias. Somos autoconvocados y autoconvocadas, y el gato se ha acercado desde el día 1 a cubrir los diferentes eventos que realizamos, para lo cual, bueno, para nosotros ya son una radio muy amiga, muy querida, muy cercana, y lo han hecho siempre con un compromiso muy fuerte. Así que, bueno, nada, agradecer eso, agradecer el espacio, y bueno, no sé si Pau querés compartir algo más para después seguir con las diferentes mesas. Una pequeña aclaración, ¿qué es Ciencia en la Calle? Ciencia en la Calle es un colectivo de trabajadores y trabajadoras de la ciencia pública. Formamos parte de CONICET en diferentes institutos, en diferentes centros de estudios, y a partir de una situación en la cual entendemos que nuestros trabajos y la soberanía científica está en un riesgo relativo, esperemos que no absoluto, hemos decidido convocarnos, hemos decidido juntarnos, charlar e empezar a salir a la calle, como lo dice nuestro nombre, a mostrar lo que hacemos, a visibilizar no solamente nuestras investigaciones, sino nuestro rol como trabajadores y como trabajadoras del Estado y de la ciencia. Perfecto, está muy bien. Mira, justo quería, no sé, quería vos hacer... No, dime. Gustavo, justamente porque a nosotros nos interesa también visibilizar esa situación de que se está trabajando acá, no es lo que se dijo hace muchos años, vayan a lavar los platos, o lo que se dijo hace muy poco también, con la posibilidad muy cierta de que casi se cierra, muchos organismos dentro del mismo CONICET con otras gestiones. Vos, Gustavo, no hace ayer que entraste, lo dijiste recién, ¿Cómo fue para vos, como trabajador, haber estado aquí, haber logrado llegar, por ejemplo, a ser un director, siendo que también sos un trabajador? Claro, yo también tengo que cumplir mi función como investigador. Tengo que hacer un informe cada 2 años de las actividades que yo hago. Bueno, fue bastante, es decir, una lucha día a día, porque es un trabajo como otros trabajos, ¿no es cierto? Exigente, que nosotros todos los años tenemos que presentar resultados nuevos de las investigaciones que hacemos, tenemos que publicar en revistas internacionales, generalmente, bueno, en el área nuestra de biología son revistas en inglés, nos piden una revista con máximo puntaje, o sea, las revistas se hacen un rango con los puntajes, siempre nos piden que publiquemos en las demás arriba, y esas son las exigencias que nos evalúan nuestros pares en las comisiones de evaluación del CONICET. Bueno, es lo que se llama la carrera de investigador, o sea, como conté al principio, después de ser becario, publiqué algunos trabajos y con eso pude competir en el año 2001 para poder ingresar a la carrera, pero también ha habido diferentes situaciones en los distintos gobiernos, ¿no? En ese entonces eran muy pocos los que entraban, en ese entonces nos presentamos 100 y el cupo para biología era 10 nada más, o sea que entramos el 10%. Después, en otros gobiernos se fue ampliando ese cupo respecto a la gente que se presenta, más o menos un 25%, un 30%, o sea, se fue ampliando el presupuesto para ciencia y técnica a nivel de país. Después, bueno, de acuerdo a esos vaivenes, otros gobiernos lo disminuyeron, nos bajaron del Ministerio de Ciencia, lo bajaron a la Secretaría de Ciencia y Técnica dentro del Ministerio de Educación, o sea que ha habido distintos vaivenes, pero nosotros tenemos que seguir en la misma lucha de trabajar y comunicar nuestras investigaciones. Bueno, y el cargo de director, bueno, se concursa, digamos que generalmente no mucha gente quiere serlo porque te quita mucho tiempo de hacer gestión, pero tiene algunas satisfacciones en cuando vos ves cómo se avanza, cómo administras un instituto, la plata que te llega la tenés que hacer rendir, hay que arreglar las camionetas que tenemos para ir al campo y buscar presupuestos, y bueno, es un doble trabajo en este caso el que tengo yo, pero es como una devolución a la sociedad de lo que uno ha recibido en tantos años, ¿no? Y decir, bueno, yo estoy en una situación que más o menos yo me puedo dar ese lujo de hacer mitad de tiempo de investigación y seguir produciendo, y el otro mitad de tiempo un poco de gestión, o sea, gestión para llevar un instituto adelante. Así que bueno, no sé si eso... Excelente. Muy cortita, tenemos para darle agilidad, pero le quería preguntar a Pablo, a Gustavo, ¿cuál es la importancia para ustedes de hacer ciencia y cuál creen que es la importancia para la sociedad de lo que están haciendo, de lo que están investigando? ¿Por qué es importante? ¿Por qué debería ser importante para la sociedad? ¿Por qué es importante para el Estado? ¿Qué lo apoya? Para lo que están haciendo cada una de ustedes. Y Gustavo, si no lo vamos a profundizar, ¿por qué es importante el IADISA, ¿no? Para la sociedad en este territorio? Voy a pecar entonces un poco de autorreferencial. Yo particularmente, claro que cada persona, cada instituto, cada área investiga temas diferentes, hay áreas de investigación, hay diferentes partes en la ciencia. Yo particularmente soy politóloga y a grandes rasgos lo que estudio e investigo es política de vivienda. Fíjense si no es relevante. La idea, no necesariamente las investigaciones deben tener una aplicación inmediata, a largo plazo todas la tienen, pero no necesariamente tiene que ser una aplicación inmediata. No obstante, hay investigaciones que tienen el objeto, el objetivo más bien de saldar tal vez alguna vacancia. En mi caso, trabajo con políticas públicas y uno de los objetivos que tengo en mi investigación es generar propuestas de políticas públicas, generar revisiones de políticas públicas, en el caso de mi tema de investigación, para saldar la vacancia de un derecho constitucional. Y justo hoy, ¿cómo estamos? En efecto, estamos en un momento donde, bueno, estarán al tanto quienes oyen de todos los temas que hay con la ley de alquileres, por ejemplo, el auge de Airbnb. No vamos a detallar, pero cada una de las investigaciones que llevamos a cabo tiene una justificación, una problematización y un anclaje en un problema real, que es lo que hace que el Estado decida estratégicamente financiarla. Sí, tal cual como lo dice Pau. Muchas veces nos preguntan, sobre todo a los que trabajamos en ciencias, en el área de ciencias biológicas, ¿y eso para qué sirve? Yo particularmente estudio cómo los guanacos lidian con el estrés hídrico, es decir, cómo hacen esos bichitos para vivir en las áreas donde viven, donde no llueve o donde la escasez hídrica es fuerte. Entonces me preguntan, ¿para qué sirve eso? ¿De qué me sirve a mí eso? Y es como, uno se pregunta, ¿cómo le respondo a esta persona para qué sirve? Bueno, en realidad nosotros somos parte de un ecosistema, no nos podemos entender como escindidos de la naturaleza, y entender cómo la naturaleza funciona, cómo funcionan nuestros sistemas, nuestra fauna silvestre, nuestra flora nativa, nos hacen también entender cómo podemos nosotros articular nuestras necesidades como sociedades humanas dentro del ecosistema en el que vivimos, en el que habitamos, ¿no? Eso en grandes rasgos. Particularmente, mi línea va enfocada a manejo y conservación de fauna silvestre. Ahora estoy trabajando con este tema en particular, pero bueno, en un lugar donde la aridez es constante, como es el sur de Mendoza y de ahí para abajo, en la Patagonia profunda, digamos, entender cómo los animales lidian con el estrés hídrico es importante, sobre todo si se tiene en cuenta que son lugares donde, por ejemplo, hay una fuerte presión de la ganadería, y en ese sentido también una fuerte presión de correr cada vez más la frontera agropecuaria a costas de eliminar fauna y flora nativa, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tipo de ecosistemas, de sistemas queremos, necesitamos y en cuáles podemos permanecer? Porque si seguimos avanzando sin considerar el impacto que ese avance tiene sobre la fauna, la flora, los ríos y nosotros mismos como sociedad, bueno, estamos un poco perdidos y perdidas. Así que eso es mi línea de trabajo, es una línea de trabajo que está financiada por el Estado, por proyectos que solicitamos a los diferentes entes de financiamiento estatales, también internacionales, pero sobre todo fuertemente nacionales, y que además mi lugar de trabajo es el IADISA, es en Mendoza, y eso también es un lugar que es financiado por el Estado, ciertamente. Gustavo, te queda la palabra. Bueno, respecto al IADISA, es uno de los institutos más antiguos de Mendoza. Se creó en 1972, o sea, el año pasado hicimos muchos actos acá en toda la provincia para celebrar los 50 años de vida del IADISA. Y se creó inicialmente para administrar la reserva de Ñacuñán. O sea, el IADISA tiene como objetivos estudiar la estructura y el funcionamiento de las comunidades de seres vivos de las zonas áridas y también dar a conocer esos resultados a la sociedad. Entonces, un ejemplo, ¿para qué sirve el IADISA? Por ejemplo, la Reserva Ñacuñán se creó en 1961 como una contrarrestar un hecho, como muchos ocurrieron en la humanidad, ¿no? En la humanidad actuó durante muchos años depredando los ecosistemas, sacando árboles, animales, plantas, todo para su subsistencia y sin medir las consecuencias de eliminar a lo mejor especies. Entonces, acá en Mendoza, hace unos 100 años, se talaron todos los bosques de la zona este de lo que es Ñacuñán y alrededor de todo lo que es Santa Rosa, La Paz, para traer madera para el alumbrado público de la ciudad de Mendoza. Entonces, cuando ya los bosques disminuyeron, cambió la forma de alimentar el alumbrado público. Entonces, dijeron, bueno, encontraron esa zona de Ñacuñán con unos bosques más o menos no tan talados, que son unas 20.000 hectáreas, y la provincia creó la reserva y después la comenzó a administrar el IADISA, nuestro instituto. Hoy, 60 años después de eso, ustedes van a Ñacuñán y encuentran bosques hermosos, recuperados, se ha hecho toda una investigación de cómo se recupera, de las plantas que viven, de los animales que viven allí, se hacen visitas guiadas a los colegios pueden visitar, generalmente van por el día, hay una casa en Ñacuñán donde uno puede también pernoctar y hacer investigaciones. O sea, creemos eso, que en este momento estamos tratando de conservar y revertir situaciones ambientales negativas para la sociedad, para que la sociedad tenga ecosistemas con flora y fauna preservada y la flora y fauna que tiene que ser. Bueno, excelente. La verdad que, bueno, resaltar esto, más allá de la importancia que arrancamos diciendo, la importancia que tiene el CONICET, el trabajo científico, el orgullo que nos tiene que dar también, ¿no? Que hayan personas como ustedes que se ocupan de estos temas trascendentales para la humanidad y ojalá como sociedad logremos revertir esto, ¿no? Que en algunos sectores de poder tratan de instalar de que acá no se hace nada, que no se trabaja, de que esto no sirve absolutamente para nada. Obviamente están defendiendo intereses también creados, ¿no? Desde otro lugar, ¿no? Como que esto sea un desierto total y que ese bosque sea, no sé, usado para fines que... O que en el desierto no hay vida. Exactamente. Es uno de los fundamentos más torpes que hay en tanto la negación de las investigaciones. Compañero, bueno, excelente, eso quería cerrar, un orgullo felicitarles por el enorme trabajo que hacen y bueno, ojalá que el objetivo hoy sirva para aportar un granito de arena esta Transmi para visibilizar el enorme laburo que hace. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Les agradecemos un montón darnos la palabra y estar acá nuevamente. Gracias, Gustavo. ¿Te parece? Vamos a ingresar a la primera mesa. Vamos, pues está buenísimo, buenísimo esto. La verdad que hemos arrancado un montón. Y buscamos los amiguitos de mí. Vamos, vamos a la Sofía ahí a estudio una musiquita y volvemos.